Dan, estoy en Londres. Mira esto que se me ocurrió esta noche. ¿Cómo es? ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? La sexta desafinada. Déjame afinar esto y ahorita te mando la canción completa. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búsquete un oficio, yo no tengo dueño. Ve a pintar grafitis con dos corazones. Búsquete un idiota manso y hogareño. Ganas de huir de aquí. Sé lo que hay que hacer para largarme de una vez a otro planeta. Ganas de huir de aquí. De no volverte a ver, meter mi vida y mi locura a esta maleta. Tengo algo de inglés para pedirme un trago. Uso el castellano pa' pagar la renta. Duelen los impuestos cuando se los pago. Lo poco que soy ya está puesto a la venta. Demasiado idiota dirigiendo el mundo. Que aferrarme todo lo perdí. El oro y la mierda siempre los confundo. Sigue con tu vida, sé feliz por mí. Ganas de huir de aquí. Sé lo que hay que hacer para largarme de una vez. A otro planeta, ganas de huir de aquí, de no volverte a ver, meter mi vida y mi locura en esta maleta. Ganas de huir de aquí, de no volverte a ver, para largarme de una vez a otro planeta. Ganas de huir de aquí, de no volverte a ver, meter mi vida y mi locura en esta maleta.